aywa ante ala mina ange ala mina namboro ka soro la setanya dabari tanya tanya tengo mbrana dununu nasiri ka avion ta ka won la dire nasile illumina sweturu kuna macham dalum blingina to namanya kina le sadu sini woto na konse blakani la bararo jege ne kungu ke fasai Sejele mingesa dun Konse tamashige blenina lenela da kongona koko koko koko Nintu klasi jula rentre Abra don ka wisi ko jetam Mbara kuruba bugo demzenu ngunka kuruba bugo ka kuruba bugo Doni mana ke so nyengo fleka rogwe sura fene nyalule no ya sura kuma jine aye ka do sebe ne kuno trengu be ju man sebe to inga aywa ande ala mina ange ala mina nambulu ka soro nunca curuba boca curuba bo curuba avança você tá mais chegando no lilé que nem cinema apana machanque no banho biblioteca quando que anga no banho biblioteca quando é critique da valente weva amalan sigila Apone ma leçon de roulement ya les classes dynamiques l'entrée fana Il a couru ya les façades Nga kabra kuku me Me guru le kapa mango che trois points de suspension mien me pa fe oche kapo yin kena kuma to konya No tente kena si ma si san Aere yele la sa Akuna machet lekimi kanani Lekimi kanani Leki jaliro tan sega sega sega sega Demsenu ye kapuru sui ngamye ila fana leje Ninte la polikramo ko fini don chogo ye veu Kurusi milani Kurusi jaliro tan sega sega sega sega je Demsenu ye kapuru su ngamye ila fana leje Ninte la polikramo ko fini don chogo ye Na kwa mango che konse tamashe ke bleni Inna lenki no jela tembi Inna la ninkira zona ma eza melo na ngoto furukia dun Furukia dun tombolo Aywa ante ala mine Sano donche Nambolo gasoro Alla mine, yo te seguiré. Alla mine, Bueno, pues blues casi británico, diría yo, por Idrissa Soumaoro. Y vamos a dejar África y nos vamos del calor al frío. Ellas son Bartina y nos vamos a Finlandia. Esto se llama Coco. Paco. Bueno, esto es un trabajo de 2015 que se llama Viena y bueno, las vocecillas de las Bartina, como siempre, cristalinas y tremendas. Eso que ya tienen sus añitos ellas. Vamos con un disco clásico de los Nieku, posiblemente uno de los grupos más innovadores en los 80 de la música folk finlandesa. Esto se llama Polka ja Poskal. Thank you. Nieku, todo un clásico de la música folk finlandesa, donde hemos recalado después de estar pues casi una hora oyendo pues, a música africana y bueno, pues toques de blues por ahí. Los Bima, esto es un álbum de 2009, se llama Kaden Kun Sirpit, un grupo que aúna música medieval, folk y progresivo. Esto se llama, más o menos, creo, Unoftunut. Thank you. los Bima y este folk rock pasado por progresivo. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Ya te pusimos el otro día el último disco que ha salido este año de los Gogol Bordelos o Diratine. Bueno, pues esto es La Era del Fin de las Eras. Allá va. And the chaser came the second one down. And I said, I get it, ma, I get it now. It's the era of the end of eras, and it just begun. It's the era of the end of eras. You left us bleeding on the streets. Where we said, I said, there is mascara. Runs over places where we used to meet. It's the era of the end of eras. Go build an ark of your own. Gather all your magic beasts and treasures, cause your ark is sailing on. They came like two chests on a house. On a house. Watching those walls going up and down and up again. Then again and again and again. What else is fucking new, man? Like a fallen angel domino, these days they go. It's the era of the end of eras. You left us bleeding on the street. When I said there is mascara. Run over. Bailado bien y que te acuestes a gusto. Bueno, seguimos en Finlandia. Ella es María Kalaniemi con Timo Alokotila. El trabajo se llama Aquero y esto es el tema que lo abre del mismo nombre. Thank you. María Karaniemi con Timo Alokotila. Bueno, seguimos en Finlandia. Troka. Troka es un grupo curioso porque, bueno, pues entre otras cosas, trabajan con sonidos balcánicos, con bluegrass y bueno, es un grupo bastante energético. Esto se llama, voy a intentarlo, Astoralinen Polska Fantasia. Thank you. eran Troca. Y bueno, vamos ahora con Pirpauke. Pirpauke es un grupo, viene de los 70, lleva un montón de discos encima, 20 o 20 y tantos. Y en fin, está alrededor de Sakari Kuko, que es un acordeonista. Y aquí se mezcla un poquito de todo, desde folk de allá con free jazz, flamenco, embalas, arabesco, vamos, lo que le pongas, salsa. Esto es su trabajo Yuyu, y la canción se llama El Vals de los 7 minutos y dura exactamente 7 minutos. Bueno, da la sensación de que han conseguido mezclarlo todo en 7 minutos, en el vals este de los 7 minutos, con algunos toques muy distintivos de algunos temas flamencos conocidos. Pero bueno, en fin, bueno, vamos a ir yéndonos, así que nos vamos a quedar con Corpilani, un grupo que ha venido aquí a Zaragoza y que practican pues eso que se llama folk metal o algo por el estilo. Esto es su trabajo del año pasado, que se llama Gila, y la canción se llama Niemi. Y con esto pues nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos o no, lo que queráis, no escojáis lo que no es vuestro, y sabed música en directo y a oír, por favor, que es de lo más sano que hay, y por supuesto volver el martes que viene a oírnos a nosotros, que también es muy sano. Adiosito.